dirigida por la compañera Enza García, Sinamay González, coordinadora de prensa, José Ángel Lanz, coordinador de producción, Luigi Nobrachi, coordinador de la página web, José Gregorio Sánchez, coordinador técnico, y el jefe de guardia aquí en la consola, Rigoberto Valera, quien les habla, Vladimir Quintana, por Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y bueno, qué mejor manera de empezar este programa y este hermosísimo mes de enero, como todo lo que se nos vislumbra, escuchando en verdad a Bolívar en un libro de lectura, e invitarlos, invitarlas a que visiten las bibliotecas. Anímate a leer, visita tu biblioteca. Además que ya lo puedes hacer desde cualquier lugar, con tu teléfono inteligente, con tu tableta, con tu computadora, ya sea portátil o de casa, y puedes entrar a través de la www.bnb.gov.be y entrar en lo que es la Biblioteca Digital de Venezuela. También puedes hacer contacto con nosotras y nosotros a través del Twitter, @ Biblioteca Biblio Nacional, a través del Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, y bueno, puedes contactarnos, tenemos hasta Instagram, igual, @ Biblio Nacional, y de seguro estoy que al ingresar a la Biblioteca Digital César Rengifo vas a encontrar grandes maravillas y grandes joyas, porque ya en el Twitter de hace más o menos 45 minutos estamos invitándolos a todas y todos a que puedan visualizar y descargar a propósito del himno nacional. Así que, entre otras cosas, porque también tenemos ese maravilloso libro escrito por uno, bueno, de los más grandes del pensamiento libertario, y no solo de pensamiento, sino de acción, como lo fue Juan Germán Roscio, que además fue uno de los que propuso la creación de una biblioteca en Caracas, dando así inicio a la idea de la creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y en la Biblioteca Digital puedes descargar ese maravilloso libro escrito por Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Visita entonces Biblioteca Digital de Venezuela. Aquí, contentos y contentas, estamos de que empezar, pues, de compartir con todas y todos ustedes, porque somos gente de paz, somos gente de la integración latinoamericana y del Caribe, somos profundamente bolivarianos, y en su gran mayoría, en la inmensa mayoría, somos profundamente chavistas, ya que entendemos que el chavismo va mucho más allá de la figura o de la personalidad de quien lo impuso, como Hugo Rafael Chávez Frías, y para nosotros y nosotras, simplemente ser chavistas, aquí repetimos lo que en una oportunidad dijo Ignacio Ramonet, el chavismo es una nueva forma de vida, es una forma de vida, es una doctrina para la vida, es una doctrina para la paz, para la integración, para el respeto de los pueblos y su capacidad de dirigirse a sí mismos. Así que estamos también en esa onda, y a propósito de esto también los invitamos entonces a visitar la exposición bibliográfica y no bibliográfica sobre Chávez y Bolívar aquí en los espacios de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en el Foro Libertador, a principios de la avenida Panteón. Y como somos gente de paz, y como la tarde está bien sabrosita por allí, escuchemos entonces de Nubin Lacan, Paz. No nos dejan en paz, boy. No es suficiente con tanta maldad. matanza. Ser la primera república negra independiente. No es un delito ayudar a otra gente a liberarse, no. Y entonces pregunto por qué. ¿Por qué nos quitan la vida? Why? No ser lo que queremos ser. Nos proponen democracia, lo que traen es miseria. Y aunque la tristeza me invade, sigo cantando música reggae. Y aunque la tristeza me invade, Roots Reggae Music es mi único aliento. Yo esperando el día en que a mi pueblo le digan why. Paz es lo que queremos, Lord, y paz es lo que necesitamos. Paz es lo que queremos, Señor, y paz es lo que necesitamos. Yo, yo. Paz, that's all we want, paz, that's all we need. Paz, that's all we want, paz, that's all we need. We need people, my people, every day, everywhere. We need people, my people, every day, everywhere. Me say, paz, that's all we want, paz, that's all we need. Paz, that's all we want, paz, that's all we need. We need people, my people, every day, everywhere. We need people, my people, every day, everywhere. Me say, paz, that's all we want, paz, that's all we need. Paz, that's all we want, paz, that's all we need. We need people, my people, every day, everywhere. We need people, my people, every day, everywhere. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y aquí tengo en mis manos un libro que es de la Biblioteca Básica Temática, que es pequeño, pero no por ser pequeño pierde su grandeza en el texto que tiene contenido. Es Valores Esenciales para la Vida en Familia y en Comunidad, escrito por José Gregorio Bello Porras. Este es parte de, forma parte de la Biblioteca Básica Temática que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías inició, que dio la apertura para que se publicara en esta biblioteca para el año 2004. Imagínense, estaba el Consejo Nacional de la Cultura todavía. Y esto debería formar parte, pues, de toda nuestra biblioteca. Y en este momento específico debería ser un libro de bolsillo. Además que es bastante cómodo y lo puedo llevar en el metro cable, ir a las bibliotecas públicas y solicitar los valores esenciales para la vida en familia y en comunidad. ¿Por qué? Digo que es esencialmente en este momento vital la lectura de este libro, porque en la parte de su introducción nos dice: hablar sobre los valores exige una conversación larga, personal, con mucha sinceridad, pero a la que no le falte bastante afecto. Debe ser un compartir de experiencias, un contar de vivencias que provienen de los hechos cotidianos, de lo que nos ha pasado día a día en este camino de la vida. Hablar sobre los valores es reflexionar sobre nuestra vida y destino, sobre lo que somos y lo que queremos ser como individuos, como familia, como país y como humanidad. Por eso me atrevo a hablarte a ti directamente, a alguien al que probablemente no conozca en persona, a alguien con el que quizás nunca me haya encontrado en ningún sitio y con quien posiblemente nunca me encontraré. Para ti, soy solo una voz desconocida hasta ahora. Palabras en blanco y negro con las que compartirás algunas ideas, algún tiempo y muchas posibilidades. Pero observa, esa aparente lejanía no importa para que nuestro pensamiento fluya y para que surja de nuestra conversación el acuerdo y la reflexión conjunta. Algo que parece difícil, pero que es esencial para construir una sociedad. Tú piensas, sientes y actúas. Tú decides, pero no estás solo. Estás en relación con los seres que te rodean. Una relación que puede ser armónica o dificultuosa, pero que es inevitable. El entendimiento es una posibilidad que surge de un diálogo donde nos ponemos de acuerdo sobre nuestros principios comunes y nuestras metas colectivas. Ese es el mundo de los valores. Un mundo casi invisible, pero muy real. Un mundo que afecta nuestra vida diaria. Un mundo donde las palabras tan solo pretenden servirte de guía y tú tendrás la experiencia de reafirmar tu existencia consciente en este universo. ¿Qué tal? Se lo recomiendo, en verdad. Valores esenciales para la vida y en familia y en comunidad, de José Gregorio Bello Porras. Y esto simplemente forma parte de eso de darle respuesta a muchos por qué. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué amamos? Y hablando de esto, entonces, con cultura profética, ¿por qué cantamos? Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Thank you.

recuerda no olvidar, caminando a la claridad, tiempo pasando cual si no pasara nada. Olvido es como un vicio, y esos charlatanes jugando a Simón dice con nosotros, despierta y date a respetar. Asumo conciencia de mi espiritualidad, sanándome a mí mismo, edificando bienestar, accionando a la tribu desde la fuerza del amor. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos, la verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige un grito. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos, la verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige un grito. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, y estábamos escuchando Somos Muchos, de Cultura Profética. Esa música latinoamericana, la música del Caribe, esa música que nos lleva a nosotros a sentirnos verdaderamente personas con capacidad de amar, con capacidad de sentir, obviando todo ese odio, obviando todo ese rechazo hacia lo que nos hace a nosotros decir que somos latinoamericanos, que somos venezolanos, venezolanas, que pertenecemos a la patria grande y que reconocemos las virtudes y los defectos de quienes han asumido un liderazgo, por demás decir, hasta poniendo su propia vida de por medio, y que por eso los honramos con un cuadro, con un retrato, los mantenemos siempre vigentes y presentes en nuestras vidas. Entonces, somos muchos, somos, como dirían por allí Rigoberto, somos demasiados, ¿no? Y eso nos enaltece y es parte de la idiosincrasia de nosotros los venezolanos y venezolanas. Recordar en la eternidad a quienes han dado todo sin pedir nada. Así sea con un cuadro, sea escuchando sus voces, una fotografía, leyendo los libros, los comentarios, pero siempre estarán presentes en la memoria colectiva, siempre estarán presentes en lo que nos hace sentir verdaderamente latinoamericanos, hijos e hijas de la patria grande, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Así que recordamos a todos ellos, así como en el mes de enero recordamos al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, de quien podemos decir que hay un libro bien interesante escrito por Salvador Morales Pérez, editado por la Casa de Nuestra América José Martí, escrita a la Biblioteca Nacional. Entonces, en este libro lo puedes consultar en la Biblioteca Nacional, en su red de bibliotecas a lo largo y ancho del país. En un principio estuvimos hablando entonces de algunos valores, del libro Valores Esenciales para la Vida en Familia y en Comunidad. Y esto en verdad que es necesario y es urgente que nosotros empecemos a revisar cuáles son nuestros valores, a qué seguimos, porque hay unos que se pueden confundir entre valores y la verdad es que son antivalores. Entonces, hay valores universales de la persona humana y estos, en verdad hay unos que dicen que no existen, pero sí existen. Y el ser humano, además de sus instintos que explican su supervivencia más primaria, posee otros recursos para defenderse, progresar y existir en el mundo. Ha desarrollado su inteligencia, su capacidad de entender los procesos a su alrededor y dar respuesta adecuada a esas demandas del medio ambiente y su capacidad de aprender. Entonces, entendemos que el ser humano es un vencedor de obstáculos. Tal vez no está tan bien dotado de fuerza y de resistencia como muchos animales o de otras capacidades físicas, pero su fortaleza está en la posibilidad de dar respuestas a las interrogantes más exigentes. Las grandes obras demuestran esa capacidad, pero sobre todo lo demuestra el hecho de sobrevivir a la misma capacidad humana de destrucción. El ser humano revela su vocación, su llamado a la trascendencia, al trazar valores que van más allá, aunque que va más allá de lo simple o de lo útil. La belleza, por ejemplo, es algo que no puede explicarse como algo utilitario. El placer no se explica como simple saciedad. ¿Por qué comemos? O algo que nos gusta, o simplemente algo que nos alimenta. ¿Es una vanidad o una característica humana? El ser humano, cuando resuelve algunas necesidades primordiales, se encamina a la satisfacción de otras necesidades no menos importantes, las de afecto, la de tener una familia o un grupo con el cual identificarse, la de socialización y finalmente la de realización personal, entendiendo esta última como una necesidad de encontrar sentido a su existencia. Así que, ¿le gusta la música? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Le gusta la vida? ¿Le gusta la paz? ¿Le gusta el amor, la honestidad, la sinceridad, el respeto, la tolerancia? Bueno, esa es parte de este grupo de valores que nos da una forma de vida. Dice el libro Palabras Más, Palabras Menos, que para algunos la vida es un valor, el respeto a la vida es un valor, pero para otros el respeto a cegarle la vida al otro se convierte en un valor, o en este caso lo definimos como un antivalor. Aquellos que profesan una ideología tienen un conjunto de valores que hacen que la persona actúe respetando o siguiendo esos valores. De allí no nos extraña a aquellos que adversan este proyecto bolivariano, chavista, que ellos muestran sus valores y están convencidos de eso y que para nosotros se convierten en antivalores porque es un agravio a lo que es el valor más fundamental o uno de los valores más fundamentales como el respeto, la tolerancia. El hecho de quitar unos cuadros no deja de ser un hecho aislado, hay que minimizarlo por el hecho de que sean tan solo unos cuadros, sino lo que representan esos cuadros en cuanto a la concepción de valores y una forma de vida. Respetar la imagen de Bolívar, respetar la imagen del comandante Chávez, es respetar una forma de vida, es conocer nuestra historia, es la documentación y la educación de las personas en cuanto a lo que somos y lo que queremos ser. Es reconocer nuestra historia, nuestro presente para forjar un futuro. Para otros, precisamente en su conjunto de valores que adversan este proyecto, no significa absolutamente nada y por eso cometen estos actos que contradicen lo que se debe profesar, como es la paz, el entendimiento y la tolerancia. Porque sencillamente no se cree en la historia, no se cree en la educación. No se cree en aquello que dijo el comandante, que el mayor poder del pueblo es el conocimiento, porque en la medida en que nosotros seamos incapaces de hacernos de un libro, en la medida que seamos incapaces de conocer nuestra historia, en la medida que seamos incapaces de formarnos, de educarnos, de simplemente conocer cómo se mueve el mundo, entonces somos presa fáciles para convertirnos en mano de obra barata, una gran mayoría de mano de obra barata para enriquecer a una minoría. Recuerden, Bolívar lo dijo hace muchísimos años, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y recordemos entonces, el mayor poder del pueblo es el conocimiento. Anímate a leer, visita tu biblioteca. Y animemos esta tarde, como le hemos venido animando un poco más, pero ahora con ese sabor latino, con esas congas, esos bongos, esos timbales y esos metales, escuchando La Salsa Es Mi Vida de Gerardo Rosales. Y creo que no nos da tiempo sino para despedirnos, ¿no, Rico? ¿O nos despedimos de una vez? Ok, entonces vamos a escuchar La Salsa Es Mi Vida mientras me pongo de acuerdo aquí con Rigoberto. Gustosamente Bueno, usuarios y usuarias, ya ha llegado la hora de decirles que nos escuchamos en la semana que viene, el próximo miércoles. No sin antes recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestra página www.bnb.gov.be, donde allí podrás accesar también a la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo y podrás descargar los archivos que tenemos allí preparados para todas y todos ustedes. También puedes mantenerte en contacto con nosotros a través de Instagram y Twitter con arroba biblionacional y el Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela. Un inmenso placer comenzando el año con todas y todos ustedes en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de Freddy Ñáñez, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, Enza García, la dirección de la emisora, Sinamay González, coordinadora de prensa, José Ángel Lanz, coordinador de producción, Luigi Nobrachi, coordinador de la página web, y José Gregorio Sánchez, coordinador técnico, operador de guardia, Rigoberto Valera, quien tuvo el gusto y el placer de haber estado con todas y todos ustedes por Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas, Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis, y nos vamos a despedir con esta maravillosa pieza musical, La Caleña, del grupo Victuaya. Siempre tenga ganas de raca o botana, que haya que descubrirla como musulmana. Linda, qué linda, dominicana o mexicana. El Chile no le pique nada, mujer argentina. Mi mente imagina bailando futuro, brasilera fulmina, full femenina, infrarroja y melina. Deja que están las niñas en Palestina. Libera, libera, puertorriqueña, margariteña, María Guevara, que baile de embón general. Las panamara, que pase el canal cuando le dé su gana, que sea cartel como la de Tijuana, que mueva la batea como Juana la cubana, ahí en La Habana. Y la negra no se para, Palestina no se para, morena no se para, catira no se para, payaca no se para, Venezuela no se para, árabe no se para, y es que nadie no se para, no, no. Revuelta, revuelta, revuelta entera. Revuelta, revuelta, revuelta entera. Revuelta, revuelta, revuelta entera. Cumbia moderna con la vieja escuela. Revuelta, revuelta, revuelta entera. Cumbia moderna. Canto de oteño, canto de pilón. La mujer se levanta cuando sale el sol. Canto de oteño. Se levanta, levanta, negra tostando cacao, tambor, campesino ordeñando la teta, paleta, y demarcando su tierra, tambor, obrera apoderada de la máquina, protesta, revuelta, revuelta, revuelta entera, revuelta, revuelta, revuelta entera, revuelta, revuelta, revuelta entera, cumbia moderna con la vieja escuela, revuelta, revuelta, revuelta entera. Siente como el agua de las uruguayas, que haya que enamorarla como a la peruana. Te masca la yahuaca con una boliviana. Ecuatoriana con rama hace medicina. La jamaiquina se peina en rizo con resina. Maraca y maraca, la guara, caraca, serpiente. Tambores la setiana, fuego allá su vientre. Pegando corriente chilena en septiembre. Mujer sube, mujer goza. Mujer pétalo de rosa. La maravillosa. Latinoamericana, la más bella rosa. Latinoamericana, la bella y hermosa. Latinoamericana, baila murga.